Continuamos en Tramas. Hoy, tras el golpe del 55, otro país para armar, con Eugenio Gastiazoro. El 1 de mayo, Lanús se anuncia el gran acuerdo nacional. Un pacto entre la mayoría de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, que impondrá las condiciones para un próximo llamado a elecciones. La respuesta a esta convocatoria es auspiciosa y permite, dentro de un necesario y global clima de distensión política, continuar realizando simultáneamente los esfuerzos para encaminar al país hacia su plena institucionalización y consolidar el anhelado despegue en que estamos comprometidos. Pero la sospecha de que el GAN es solo un instrumento para que Lanús llegue a la presidencia genera desconfianza en la clase política. A mí el gran acuerdo nacional gestado desde el gobierno tenía un destinatario oficial. Es decir, se trataba de institucionalizar a un hombre del gobierno en lo que se llamó la pauta del gran acuerdo nacional, y esto fracasó. Fragmento de Crónicas de Archivo, programa emitido por el canal Encuentro. Recuperado el sistema constitucional en 1973, tras las elecciones del 11 de marzo, una de las líneas gubernamentales del gobierno de Cámpora pasó por el denominado Pacto Social. Aquel Pacto Social donde intervino el ministro Helbar, la Confederación General del Trabajo, la CGT, y también la Confederación General Económica. Desde su perspectiva, ¿en qué consistió aquello que todavía seguimos recordando como Pacto Social de 1973? Bueno, en 1973, ¿no es cierto?, el gobierno de Lanús trata de dar una salida que, evitar que lo que se había desarrollado a partir del Cordobazo implicara, una ruptura total del sistema. Por lo tanto, es decir, se llega, a pesar de los tires y aflojes, un acuerdo con Perón, un acuerdo con Balbín, etcétera, por el cual, lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, por el cual se dan elecciones condicionadas, en la cual, si bien el general Perón no participa en las elecciones, sí puede proponer candidatos que son a la vez aceptados por Lanús, ¿no es cierto? Así se produce, el ascenso del gobierno de Helbar, de Cámpora, que va a proponer este pacto social. Es decir, el gobierno de Cámpora, en cierta manera, sube, ustedes recuerdan que sube, con el beneplácito, de Lanús, y la presencia de Dorticós y de Allende, con un marco nacional e internacional que, en el cual, las fuerzas que habían, en el cual los sectores prosoviéticos que habían hegemonizado la lucha contra la dictadura onganía tienen que reconocerle un lugar a Perón. Tienen que reconocerle un lugar, aunque no lo dejan en el gobierno. Por lo tanto, ese gobierno va a ser con ministros compartidos, en cierta manera. Es decir, ministros que sean más afines a Lanús, como era Helbar, o ministros más afines a Perón, como era López Rega, ¿no? Entonces, a la vez con las diferencias que pudiera haber entre ellos, ¿no? Que hace que el... pero, de todas maneras, es decir, la base, de ese gobierno estaría dado por un intento de mantener, el sistema sobre la base de un acuerdo entre los sectores empresarios que expresaba o que pretendía expresar la CGE, es decir, que lideraba Helbar, que era ministro de Economía entonces, y el sindicalismo, a través de la CGT, es decir, la CGT peronista en ese entonces, fundamentalmente, es decir, que lideraba Rucci. En ese momento, se intenta, sobre la base del entendimiento entre las dos organizaciones, lograr un acuerdo que a la vez incorpore a los otros sectores, es decir, donde a partir de una determinada nivel, la distribución de ingresos, es decir, congelando los salarios, congelando precios, etcétera, se logre un funcionamiento de la economía que evite, la inflación. había en esto algunas ilusiones en cuanto a que el mercado mundial podía dar como para expandir la producción agropecuaria sin cambiar la estructura. Primero está el problema de cambiar la estructura interna del campo, y por lo tanto se trata de llevar a la sociedad rural hacia el acuerdo este, pero digamos, en cierta manera, la sociedad rural sigue disponiendo del problema de tierra. ¿Ves? Los mercados internacionales justo en ese año van a ser crisis, con la crisis del petróleo del 73, por lo tanto la ilusión de que podían depender de nuestros alimentos, etcétera, se debilita, digamos. Por lo tanto, es decir, el pacto social, el problema, digamos, de fondo es que intenta congelar la situación de distribución de ingresos entre los sectores empresarios y asalariados, digamos, a través de lo que pueda manejar la CGT y la CGE, del entendimiento con los terratenientes y con los imperialistas, de forma tal de mantener en la evolución de la economía. Por algún lado iba a ser agua, por supuesto, es decir, los sectores asalariados tampoco mucho tiempo iban a poder resistir un congelamiento, etcétera, pero hizo agua sobre todo por la crisis del mercado mundial, que a la vez no creó condiciones tampoco como para poder absorber la situación. Por lo tanto, es decir, se produce un primer desequilibrio en el pacto, que es que lo matan a Rucci. Por lo tanto, es decir, el entendimiento entre lo que sería la expresión de Perón y la expresión de lanucismo o gelbardismo, digamos, renguea en cuanto a la posibilidad de control, digamos, por parte de las instituciones existentes. Por lo tanto, el pacto social empieza a ser agua. Es decir, empieza a ser agua en condiciones, bueno, de que hay un momento, digamos, de gran esperanza en el gobierno de Perón en cuanto a que va a resolver, pero de fondo, digamos, al no resolverse los problemas de fondo de la sociedad argentina, digamos, empieza a hacer agua el pacto social, y esto va a llevar a una situación en la cual se va a volver incontrolable la situación, ¿no? El primero de julio de 1974, tras varias horas de agonía, Juan Domingo Perón falleció. Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Tramas. Mail. Tramas tiene su mail. tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. tramasradio@gmail.com. Tramas. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de una fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Aquel golpe militar, aquel del 24 de marzo de 1976, Gastiazoro, ¿qué significado tuvo para la historia económica, política, cultural, social de nuestro país? La situación, digamos, ante la crisis mundial y el fracaso, por un lado, del peronismo, que intenta resolver la política sin ir a fondo contra los terratenientes y el imperialismo, aunque, digamos, toma algunas medidas, porque está de por medio, claro, el problema de la muerte de Perón. Es decir, que a la vez, al haber muerto Perón, el referente para las grandes masas no existe más, en el sentido, existe el Partido Justicialista, existe Isabel Perón como supuesta heredera, digamos, pero el problema, digamos, que la dirección del peronismo se resquebraja. Entonces, hay una situación en la cual el gobierno, digamos, no puede mantener el pacto social, digamos, no puede mantener a la vez, digamos, los sectores que se expresan a través de Helvar, los sectores que expresan distintos sectores imperialistas, es decir, tanto los sectores del imperialismo yanqui como europeos, como los del social imperialismo, que si bien están en el gobierno a través de Helvar, presionan por conseguir, digamos, mayor predominio en el gobierno, llevan a una situación en la cual el enfrentamiento se hace muy agudo. Isabel trata de reivindicar o de mantenerse en la línea establecida por Perón, en el sentido de defender los intereses de la burguesía nacional a través de, bueno, trata de sacarse, bueno, se desprende de Helvar, a la vez nacionaliza las bocas de expendio del petróleo, la ITT, etcétera, pero en general no va más allá, no tiene un planteo coherente, y a la vez se agudizan todas las contradicciones que existen en la sociedad argentina. Por lo tanto, es decir, los distintos sectores imperialistas comienzan a conspirar abiertamente. Entonces se van armando los distintos juegos de golpes, es decir, los sectores helvardistas, lanucistas, etcétera, con Videla Viola, otros sectores como el caso de Capellini salen, intentan un golpe previo que se frustra, etcétera, pero se va armando una situación conflictiva en la cual el gobierno no puede controlar la situación. Entonces, a la vez, estas fuerzas imperialistas tratan de base, unifican o en torno a un programa que, de cierta manera, la expresión de ese programa va a ser después Martínez de Hoz, pero se conoce ahora de resistencia, reuniones previas en Brasil y en otros lugares, donde los distintos sectores monopolistas se habían reunido, incluso habían acordado que el ministro de Economía iba a ser Martínez de Hoz, para sacar del medio, digamos, a ese gobierno peronista, que si bien con muchas vacilaciones era un gobierno que tenía o sensible a los compromisos populares, por lo tanto era en cierta manera un estorbo para llevar adelante una política. La tarea de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro, tal como la expresó en la presentación de su plan económico el 2 de abril de 1976, era la de detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Apoyado en la estricta prohibición de la huelga o cualquier otra forma de protesta sindical, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de los salarios. La apertura arancelaria que impuso Martínez de Hoz con el objeto proclamado de incrementar la competitividad de la industria nacional tuvo efectos desastrosos sobre esta, que se redujo ante la imposibilidad de competir con la producción extranjera, los subsidios a la producción se eliminaron por completo. Con la economía en contracción, la gestión de Martínez de Hoz finalizó en 1981 con el reemplazo de Jorge Rafael Videla por Roberto Eduardo Viola en la presidencia de la Nación. El cambio que Viola decidió imprimir a la política económica duró solo los 9 meses que estuvo en el poder, y tras su renuncia, Roberto Alemán, uno de los mejores muchachos de Martínez de Hoz, en palabras del mismo exministro, ocuparía la cartera de Economía. Esto a la vez, digamos, una situación en la cual no ninguna de las cuestiones que se habían pensado resolver con el gran acuerdo nacional, digamos, con Lanús, el gobierno de Cámpora y después de Perón, como eran las pendientes desde el Cordobazo, etcétera, los sectores medios muy radicalizados en general, da lugar a que la existencia, digamos, de sectores que de sectores de guerrilla urbana, caso de guerrilla, que hacen en cierta manera un enfrentamiento con el gobierno de Isabel Perón directamente, digamos, en el sentido, digamos, de que en ese sentido, que creo yo, equivocan el blanco en relación al gobierno de Isabel Perón, y a la vez hacen una política que es suicida en relación a las propias clases medias que representan. Por lo tanto, es decir, el movimiento obrero en cierta manera va quedando aislado, sin posibilidades de dar una respuesta. El peronismo no la ofrece, y por lo tanto los sectores militares entonces pueden avanzar, digamos, sobre el proyecto que van a plasmar con Videla y Martínez de Hoz a partir del 24 de marzo del 36, donde, digamos, van a aplicar, digamos, la política, digamos, más hambreadora y represiva que conozcamos en nuestra historia, digamos, los efectos de poder salvar el sistema que venía cuestionado desde el Cordobazo, ¿no? Hoy en Tramas, tras el golpe del 55, otro país para armar, con Eugenio Gastiazoro. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti.